caricia en el amanecer. Era la primavera que mi corazón necesitaba. Y yo contigo quise hablar, fui tras de ti, buscándote. Entre la gente te perdí, no te encontré. Amanecer, era la primavera que mi corazón necesitaba.